Y bueno, de pronto los que hemos cometido fallas en la vida, quiero que te pegues una cerveza, así. Dice Oscar, maestro. Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a... ¡Conversar a gente chupada! Vamos a chupar, a bailar esa noche. Aquí en la Mega Estación, aquí en Cuervo, nos vamos a buscar bielitas. Es terrible percibir que te vas. Muchas gracias, Natalia, chica juego, espectacular estuvo, ¿no? Excepcional. Fabri, muchas gracias a mi amigo, qué chévere, qué humildad. A mi amigo DJ Hotter, gracias Infinity. A todos mis amigos. Hola, por allá también para DJ Black. ¿Dónde estás, Black? Saludazos, negro. Mucho tiempo fue la duda. A la gente que chupa como el Cuervo, solitos. La gente que necesita con Cuervo, el Comité del Pueblo, la lucha de los pobres, la Magdalena. Ya no nos queda. ¡A checar su requito! ¡Qué chévere! Vamos a animar un poquito, ¿ya? ¿Y ahora estás tú sin mí? Para Ángelo Barahona, mi compañero de colegio, muchas gracias. De igual manera para Nati, congratulaciones y saludos especiales. Esto está siendo grabado por si acaso. Solamente para mí. ¡Cuervo del Ecuador! ¡Hey! Y ahora estás. ¡Qué cosa! El que era para ti, el Cuervo ahora está por las calles caminando con ganas de bailar. Escucho a DJ Oscar y el Cuervo y me pongo así. Muévete mamita, pero muévete con ganas. Mueve ese culito, pero muévelo con ganas. L producción con el Cuervo solito. Vacila hasta las vacila. En nombre de la ley se concede el divorcio a petición. ¡Cállese, Pijo Ibarra! ¡Calderón, muchas gracias! ¡No! Conseguiste. ¡Ahora! Pasaba el diablo por viejo que por diablo, papá. ¡Arriba, dice! Fuiste mía por hace mucho tiempo. A ver, el pana que está chupando solito esa tarde. El que está solito, ¿dónde está? A mis amigos de Pueblo, ¿dónde estamos, Pueblo? ¡Oye, el Cuervo! ¡Vacila, vacila! Ahora ya eres libre. Muchas gracias, mi Fabri. Qué humildad, papi. Muchas gracias, mijos. Pobrecitos de ellos, se quedan a sufrir y a llorar. Se lo dice el grupo. Gracias, amigo. Delta 1, sí, señor. ¡Bailadores! ¡No! ¡Ahora! Esa gente que ha chupado en Ambato. La gente que ha chupado en Ambato, en la Tacunga, Riobamba. Los que han escuchado los discos, el Cuervo, vieja guardia. Silva, Silva. La gente que ha escuchado a Single y al Cuervo, recuerdo. ¡Hey! Chupa, loco, chupa. ¡Qué cosa! Una copa de licor. En la magia de la Mega Estación. Muchas gracias a la durísima de LL Producciones también que nos acompaña. A mi mano, Oscar, es el patután. ¡Arriba, dice! ¡Sí, señor! ¡Silvador! ¡Silvadore! ¿Dónde están los silvadores? ¡Arriba, silvadores! Quizás enamorado más que ayer. ¿Cómo dice? Ilusionado más que ayer. ¡Cantamos! Quiero gritar al cielo. Y el Cuervo del Ecuador. La voz oficial de Pichincha Vivo. Por si acaso, sin ser campeón de esas discotecas, nada. ¡Arriba! ¡No! ¡Silva, Silva, Silva, Silva, Silva, Silva! ¿Dónde está la gente que somos de Tumbaco? Los que somos de Tumbaco. Los que somos del Valle de Tumbaco, ¿dónde estamos? Los que defendemos al Valle de Tumbaco, ¿dónde estamos? A ver, vacila esa mano, vacila. ¡Vacílalo! Para México, con cariño. Y ahora la gente chupadora. Ya los amigos de Valle de los Chillos, dice. Ya me siento desegada. Con el alma destrozada. Pues ya viste que la vida que me iba a ser fue mentira. Allí lo verán, el che. Hoy regresas a mi lado, con el alma muy herida. ¡Vamos, vamos, vamos! Se acabaron. Y vamos a cantar. Esta canción es un abrazo para Luis Alfredo y mi gente está armada en el cielo. Oye, Luis Alfredo. Qué lástima, qué lástima, qué lástima, mi amor. Oye, Cuervo. Qué lástima, qué lástima. Un saludo para JL. ¿Dónde está JL? Allá para Bichote. ¡Oye, JR! Levántame ese vaso de cerveza, JR. ¿Estás solito como el Cuervo, sí o no? A ver, vacila, vacila, vacila. ¡Oh, oh! ¡Del Ecuador! ¡Y el Cuervo del Ecuador! ¡Y vamos a cantar, a bailar! ¡Pense! ¡Oh! Bebé, parece que está chumada. Son las seis, Tumbaco. Muchas gracias, son las seis, Que chupé donde conoce. A los amigos de Tumbaco también por acá, muchas gracias. Lo que vamos a chupar, lo que somos hasta las mismas, mismas, y lo que somos hasta las. ¡Vamos, dice! ¡Ay, papacito lindo, la Tacunga! ¡Muchas gracias! ¡La Tacunga! ¡No! ¡Silva, la Tacunga! ¡La Tacunga! ¡Vamos, Silva, la Tacunga, carajo! ¡Silva, Lore! La Tacunga. En mi escritorio me sentí escribir. ¡Arriba! En mi dormitorio. Y ahora está mi gente de la Mega, Tumbaco, y sé. ¡Hey! ¡No! Quiero que me levanten la mano donde estén los panas que vamos a chupar. Los que vamos a hacer los pedazos. ¡No! ¡Silva, Silva, Silva! ¡Apóyame, Silvano Pichincha! ¡Solo para ti! ¡En vivo! ¿Y dónde están las solteras? A ver, las solteras. ¿Dónde están las solteras? ¡Soltera, dice! ¡Jeje! ¡El Cuervo del Ecuador! ¡En animación! ¡Despechado y botado! Porque simplemente chumadito me voy. El Fabri y todos los panas no me paran, ni siquiera volan. A mi gente de Cotopaxi dice: chica sexy, sexy, sexy. Dame tu cariño, dame, dame. Dame tu boquita, no me hagas más sufrir. ¡No! ¿Dónde están los silbadores? A ver, los que se acuerdan cuando Cuervo animaba con DJ Single. ¿Cuántos se acuerdan? A ver, así la plena, la plena. Los primeros en poner chicha en Pichincha. Gracias, maestro, qué rico. ¡Hey! Solo estoy tomando. Así me chupo. Pero canto con mi plata. ¡Hey! Ella me habla en mono. Con el Cuervo me dejo. Me esto suena muy botella, dice. ¿Y dónde es el hermana que está solito como yo? Levante la mano, cita plena. Lo que vamos a seguir chupando esa noche. Oh. Despacito, despacito para un lado. Despacito, despacito para el otro. Como el cuervo del Ecuador. Pasito para adelante, pasito para atrás. Pasito para adelante, pasito para atrás. Como yo solito hasta las. Como el cuervo solito hasta las. Para ti, amor. ¡Oh! Oscar DJ. Ahora, chatumare. Sin valores. ¿Dónde están los callejeros? A ver, los callejeros. Viejos seguidores de Cuervo. Gracias, mijo. Silva, silva, silva. Arriba. ¿Dónde está la gente de Chumbaco? ¿Cómo la gente de Chumbaco? Yo de ti me enamoré, aquella la primera vez, me di cuenta. Y el cuervo del Ecuador. Que yo soñé. ¡Cómo! Un día me falta tu amor, tristeza abre mi corazón. ¿Y cómo lo bailamos? Vamos ahí, amiga. Y vamos chupando el cuervo, dice. ¡Hey! ¡Hey! Y llévame contigo. ¡Llévame contigo! Y te vas a la mega, a ver a la chatilla del cuervo, llévame contigo, mami. Llévame contigo, llévame en tu corazón. Llévame contigo, llévame en tu corazón. Dice. Llévame contigo, llévame en tu corazón. Llévame contigo. Y las mujeres alegres, ¿dónde están las mujeres alegres? Chao, chao. ¡No! ¡Sírvalos! Chao, chao. ¡Ahora! ¿Dónde están los silbadores? A ver los silbadores. ¡Silbadores! Improductores independientes. ¿Dónde estamos los hombres humildes? A ver los hombres humildes. ¡Oh, señora, dice! ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube! Por acá mira agua de coco, es que... Por culpa de una traición, la mujer que tanto amaba me dejó por otro amor. Como me duele un corazón. Y bueno, por allá, por el sorrequito, tiene sus DJs, ¿no? Pero por acá, Tumbaco tiene. ¿A quién tiene? Traicionera. Mentirosa como el cuervo. Traicionera, traicionera. No vuelvas más. Traicionera. Un beso para la gente de Bebe Mix, Bravi Junior, Cherengue, Loco Freddy. Como siempre, panas de cuervo acá. Aquí lo hacemos solitos, aquí no tenemos equipo, solitos, solo con mi voz. ¿Dónde está mi pana que está chupando como el cuervo? Levante la mano, vamos a brindar por ese amor. Vamos a brindar por ese amor. Y le decimos que te vaya bien, mi amor, que te vaya bien. ¡Solito hasta las! ¡Ahora! ¡Sí, valores! Con todos los Ibarra, muchas gracias. ¿Dónde está mi gente Ibarra? ¡Calles! ¡Para ti, amor! ¡Sabor y sentimiento! ¡Baila mi cumbia! ¡Venimos a mis amigos en Pimapiro! ¡Para ti! ¡Una copa más! ¡Niño Oscar, por favor! ¿Qué quiero tomar? Para olvidar al cuervo de Ecuador. Solo una más. Dije Oscar, por favor. Que quiero tomar a la Nati en Ecuador. ¡Dice! Porque solo así podré olvidar. ¡Vamos, vamos, vamos! Porque solo así podré recordar esa mujer. Porque solo así podré. ¿Y dónde está la parejita más alegre esa noche? ¿Ve la parejita más alegre? ¡Chumbar por esa mujer! ¡Ahora! ¡No! ¡Silva, silva, silva! Ayúdame silbando, pichincha. Todos los que somos de pichincha, silba, pichincha. ¡Arriba, dice! ¿Dónde estamos los que somos de la provincia de Pichincha? Levante esa mano. Los que somos ecuatorianos, sirvamos, dice. Le chupé una vez más con el Fabri y el DJ Honda. Chumadito con el Oscar May. Amanecer a la cruz iría chupa, ¿sí o no? Otra vez. Ay, anima pa' mi cuervo, ay, anima. Eso en Cotopal, si eres de producciones, Dios, Ger. Así lo hacemos. ¡Arriba! ¡Silva, Silva! Y esa canción va para todas las chicas solteras. ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Las mujeres alegres! Si se marchó, si un adiós, que se vaya. ¿Quién te dijo que te fueras? Una frase que me acuerdo en 1992, cuando Cuervo participó en Coco Slide. Y esta frasecita es bien chimba, pero bien poderosa. Dice así: ¡hombres, bien hombres! ¡Solitos hasta las! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se escucha. ¡Hombres, bien hombres! ¡Solitos hasta las! Esta frase es el pichinche, como siempre Cuervo lo ha hecho, aunque lo revela Power Music, el diablo. Pero como siempre Cuervo, aquí estamos en vivo, con sentimiento, maestro, para tu corazoncito. ¡Oh! ¡Ahora, DJ! ¡No! Ayúdame silbando, ayúdame silbando. Solamente silba si te gusta esa canción. Si te trae recuerdos. ¡Solamente silba! ¡Silba Mores! ¡Arriba! ¡Ey! El cuerpo del Ecuador en animación. ¡Silba! ¡Arriba! ¡Vamos a vacilarlo! Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo. Luego estamos chupando, vamos ahí. ¡Hey! Oscar Richey. ¡Ay, Dios mío! Quisiera tener la dicha. ¡No! La chicha que tiene el cuerpo de tener 30 mujeres. Ya ni un caballo. ¡No! ¡Ahora, carajo! Por acá nos está escuchando Frank Mix. El rey de la chicha Orlando también nos está escuchando como anima Cuervo. Para copiar, gorda. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde está la gente del Valle de Tumbaco? ¿Dónde estamos, Zumbaco? No tengo nada ni un vaso de agua que tomar. ¿Y cómo dice Fuemo? ¿Dónde está Fuemo? Allá para Fabri, abrazo, saludos, mijo. En esta pobreza que me trae. El campeón de Pichincha, el Cuervo del Ecuador. Y la animación. ¡Arriba! ¡Vamos, DJ! Y me queda chupadora. ¡Échale! Porque millones de amigos, seguidores de Puebla, muchísimas gracias. Entonces parejitas también, los panas de Cuervo de Ecuador desde la vieja guardia. Muchas gracias, vieja guardia, esa noche. A toda la gente que hacemos trabajo profesional, porque así se trabaja y se representa Pichincha. ¡Vamos! Le grita, no se hace así. Parece al cuervo no más. A la tacunga sigue la chumba. ¿Dónde está la gente de Ibarra esa noche? ¿Dónde están mis panas de Ibarra? ¿Dónde está Ibarra? La Ciudad Blanca, Rayo Nexo. Muchas gracias. Allá vamos a decirlo, dice. Ya se acabó, ya se chupó. Y se acabó. Chupado me hará amanecer. El cuervo ha de tomar. En mi casa vamos a chupar. Y todas las mujeres solteras, ¿eh? Cholita, no le meto más. Ay, tomadita, tú verás más. Cholita, tú estarás. Bueno, desde esa parte del camino, muchas gracias, mi amigo desde Cotopaxi. Exactamente desde Patután, muchísimas gracias. Quiero que levanten la mano. ¿Dónde están los panas que están solitos como yo? Así, la plena, la plena. ¿Quién está solito como yo? Levante la mano. El que está solito como el cuervo, levante la mano. Así como panas, como panas. Sí, se marchó, sin jugarios. Y las mujeres que dicen que los hombres somos traicioneros y cantan así. ¿Quién te dijo que te fueras? Y simplemente cantamos lo que estamos con ese corazoncito dolido. Y la canción de las sillas de Cotopaxi LL y la animación del cuervo en vivo y a colores. ¡Ahora, papacito! Y el cuervo del Ecuador. ¿Dónde están los silbadores? ¡Silbadores! ¡Silbadores! ¡Ahora! ¿Cómo se va la amiga? Vamos a cantar la venta de Tumbaco, el valle de Tumbaco. Aliro, liro, liro, liro. Aliro, liro, liro, liro. Ahí apostemos que te tiro. Ahí apostemos que te tiro. Juan Brita. Ahí lero, lero, lero. Ahí lero, lero, lero, lero. Es el trasero. Es el hermoso trasero. Juan Brita. ¡Ahora! ¡Solitos hasta los! No les sean hispanas, a ver, ¡solitos hasta los! ¡Baila, baila, baila! ¡Bailadores arriba! ¡No! ¿Y dónde está la gana chupadora? ¡Vamos, arriba ese! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Y la gente que está soltera. ¿Dónde están los solteros? A ver, la chavela, la chavela. ¿Dónde está la gente del comité del pueblo? ¡La gente del Tifo! ¡Dice! ¡Chavela! ¿Cómo? ¡Chavela! ¡Arriba! ¡Y cómo bailamos, bailamos, dice! ¡Chavela! ¡Ole, esa Fabri que no se pone ni una agua, habla serio! ¡Ni una agua, Fabri, del Ecuador! ¡Animación de clase! ¡Muchas gracias, Fabri! ¡Bailadores, arriba, dice! ¡Y los que andan como el cuervo de Ecuador! Los que andamos solitos, ¿dónde estamos? Los que andamos solitos. ¿Cuántos andamos solitos? Vacila, vacila, vacila. ¡Hasta los! ¡Arriba! ¡Venga, estación Tumbaco! ¡Vamos, Tumbaco! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Animación del cuervo desde Radio Nexo, provincia de Imbabura. ¡Vamos ahí! ¡Sube, sube! ¿Y dónde están esas parejitas? ¡Esas parejitas! A las 6 el Chapulín. A las 2 el Chapulín. Oh. A las 4 el Chapulín. A las 6 el Chapulín. Lo que vemos Chapulín Colorado, dice. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y cómo chupamos Tumbaco. Tumbaco. ¿Dónde está la gente de Puembo? Levante la mano. mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera. ¿Y cómo dice? Solterito de morir, solterito de vacilar, solterito de amanecer, solterito de morir, solterito de vacilar. Chuta, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, muchísimas gracias en esa parte del camino. Primeramente, siendo mi gente de la media estación. Hoy a las 2 semanas subimos por Ibarra. ¿Dónde está la gente que jugó carnaval? Levanten la mano. ¿Cuántos jugaron carnaval? Arriba esa mano, a ver. ¿Cuántos jugaron con su familia, con su novio, su esposo, su mocita? Bueno, y esta noche, Cuervo de Ecuador. Prepárenme proyecto Coraza, maestro. Lo hacemos desde Imbabura, también gracias a Rayo Nexo. Por acá gracias a mi gente de la media estación, Animación del Cuervo, 100% pijueño. La gente que chupó con la chica Juego, gracias a mil. Y por supuesto, Cuervo, seguimos chupando, seguimos bailando. Y como digo yo, solito hasta las... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solito hasta las... Para ustedes, muchas gracias, Oscar DJ, LL y el Cuervo del Ecuador. ¡Ahora, papacito! ¡Ahora! Toma una foto, toma una foto. ¡Qué chévere! ¡Ahí estamos en vivo! ¡Vamos a cantar! ¡Yo soy hijo de la mar! Y la vela que está chupando, le estamos fijo. Y ya son los amigos de Pimampillo también por acá, ¿eh? ¡Oh! Arriba esa gente chupadora, la mega, Tupaco. Muchas gracias a la invitación al Cuervo de Ecuador. Gracias, Vinicio. Gracias, Sonia. ¡Seguimos! ¡Qué bonita la gallana! La gallana los corazas, las gallanas. ¿Y cómo dice? Echa copa sin dolor. Así me lo chungo. Ya vamos a ver a la gente bailadora que hay esa noche. Bueno, primeramente, gracias. Quiero esa noche, la verdad que pues para uno pararse detrás de un micrófono. En estos 27 años, primeramente agradeciendo y arriba, al durísimo. Y gracias a todos los muchachos que nos acompañan esa noche. Quiero que levanten la mano. La verdad, por acá se me va la voz, un poquito sensible. El pana que está solito como yo. A ver, ¿quién está solito como el Cuervo, ya? Esa frase me ha llevado a muchas provincias. El que está solito, levante la mano. ¿Cuál está solito, despechado, con problemas, sin trabajo? Pero ¿saben qué les decimos a eso? Como el Cuervo, solito hasta las... Oscar Rizén, ahora papacito. ¡Qué rica música! ¡No! Ayúdame silbando a la vieja guardia. ¿Dónde está la vieja guardia? Vamos a silbar la vieja guardia. Solamente la vieja guardia va a silbar conmigo, ¿ya? Y vamos a cantar. Ahí estamos, Harry Jane. Otra vez la soledad envuelve a mi corazón. Otra vez melancolía, otra vez separación. ¡Ahora! Otra vez la soledad envuelve a mi corazón. Saludos para la chica guapa. Otra vez melancolía, otra vez separación. de Pantis Negras. ¿Qué te parece, DJ Oscar, si es que en esta noche me permites mandar un saludo? Nos estamos en la prueba de exposición. ¡Bueno, seguimos! ¡Hey! Vamos a poner algo bien chévere. Vamos a ponerle por acá. He escuchado bastantes DJs, animadores de Sur de Quito. Pero un poquito, lamentablemente, de Tumbaco Gómez, que no hay nadie, ¿no? Queremos ponerle, copiado, queremos ponerle en esta noche en consideración dónde están los chicos que han chupado por una mujer hasta hacerse pedazos, ¿ya? Así sin plata ha ido a pillar en la casa donde la vecina. A ver, ¿cuántos han pillado trago donde la vecina para chupar? Y cuando ha ido la viera, tu amigo se te ha ido, te ha dejado y te ha sido chumadito solito a la casa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Para todos los hombres que hemos sido traicionados, para ustedes, muchachos, ¡ahora, papá! ¡Ahora, sin valores! Saludo especial para SS Producción, de DJ Single. Con eso me acuerdo la trayectoria de los verdaderos artistas. ¡Sin valores! ¡Silva! ¿Y cómo dice? ¿Dónde está tu mano, dice? ¿Dónde está viviendo el pueblo? El Coliseo. La gente de la Cruz. ¡Pueblito, dice! Ya se vamos a chupar, vamos a chupar una biela. El cuervo del Ecuador. ¿Dónde están los chupadores? ¡Arriba! ¿Dónde está el pana que está solito como yo? El que no tiene un dólar en el bolsillo, levante la mano. Yo cobro mi contrato y le invito a la java. A ver, la plena. A ver, ¿cuál está solito como el cuervo del Ecuador? Que levante la mano. ¿Cuál está solito, pero que sea del Valle de Tumbaco? Levante la mano. ¿Cuál no tiene plata para chupar? Y a lo que cobre el cuervo animando se va a chupar con cuervo. A ver, levante la mano. ¡Chévere, mi sub! Vamos con buena música. ¡Ahora! Oscar dice... ¡No! ¡Silva! ¡Silva, Silva! ¡Silva, Lore! ¿Dónde están los silbadores? ¡La colmena, San Roque! ¡Comité del Pueblo! No eres culpable para que... ¡La gente de Calderón, Bellavista! ¡San José de Morán! ¡Morán Alto, Morán Bajo! ¡Arriba, DJ! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una mirada de eso me despido, animación del cuervo, muchas gracias. Gente que nada con cuervo de Kiss of the Music. Gracias. ¡Silva! Y así lo hacemos siempre con el corazón. Solito. ¿Quién está solito como yo? Levante la mano. ¡Hasta las! ¡Chumba! ¡Silva! Levante esa mano, la pareja chupadora. ¡Sí! El cuervo del Ecuador, Boys Over Original. Puede ser primeramente. Adiós. a toda mi gente que me acompaña por acá también. Gracias también a mis amigos de Ibarra, hay gente de Ibarra por acá. ¿Dónde está la gente de Ibarra? La gente de Tulcán, la provincia de Cachi. Hay un galchense acá. Hay gente de Puembo. ¿Dónde está Puembo? Levante la mano. Solamente Puembo, levante la mano. En Puembo se chupa hasta las... ¿Qué pasó? ¿Dónde está Puembo? ¿Dónde está Puembo? Los que estamos solitos hasta las... De eso me despido, muchísimas gracias, misión cumplida. Presentamos a la chica juego. Se viene Oscar DJ. ¡Arriba! ¿Dónde están los chupadores? Arriba, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, regresen. ¡Sube, sube! ¡Falsa alarma, cuervo! Amor mío, yo te pido que regreses a mi vida. Yo te quiero, yo te amo y te extraño, chiquita. Yo te quiero, yo te amo y te extraño. ¡Gracias, amigos! Muchas gracias a San Agustín de Cayo. ¿Dónde está San Agustín de Cayo? La gente de Patután. ¡Ahora! ¿Dónde está San Agustín de Cayo? Vamos a vacilar, ¿ya? ¿Eh? ¡Hasta los! ¿Dónde está la vieja guardia? ¡Venga, socio! ¡Discoteca! El cuervo del Ecuador. Queremos invitarle también a la señora del servicio rural, a la gente que estamos chupando. Vayan a pensar que estamos chupando. A la turísima de LL que ni agua se pone. A mí mismo. Gerencia de LL, hombre, en serio. La invitación también a Ibarra. Esa es la invitación que iban a... Y el cuervo del Ecuador. ¡En vivo! ¡Simplemente hasta las! ¡Nos vamos a sentar con el cuervo! ¡Y sí! ¿Dónde está la gente sentada? Ahora vamos a ver, no sé... ¡El Lolo de la vieja guardia! ¡Hey! ¡Vamos a poner segunda! ¡Sí! ¡Qué bueno bailar esa noche! ¡Salta Lunes! De antemano, gracias Ibarra, por acá Tulquén. Cotopaxi, gracias. ¿Cuál es el Cotopaxi? La Tacunga, ¿dónde está mi gente? La gente de Lata. ¡Los panas de Cuervo Lata! ¡Vamos a bailarlo así! El Cuervo del Ecuador, Music Box Driver Live. Gracias, Pichincha. ¡Sube! Con eso me despido, gracias. Y la buena mano se viene el pobre y el de favor. ¡Tecnólogos! Un poquito de recuerdos esa noche. Cuando ustedes se lo miren. Así lo hacemos, la gente que chupó con la chica fuego. Aquí lo chupamos también con los 16 animadores. ¡Papacito lindo! Y como dice el cuervo, ¡solito serás! ¡DJ! ¡Arriba! ¿Dónde está mi gente de Pichincha? Antes de morir, que lo pegaron en el Coliseo 2008 en Pastocache. Bueno, por acá voy a llevar un poquito el nivel de voz porque estoy chumado ya. Vamos a llevar despacio. Gracias, la Vega, tremenda acogida. A full la Vega Estación. Grandes amigos también de diferentes provincias. Estuve por acá, Cotopaxi. Estuve por acá, Chimborazo. Impamura. Estuve vivo. Tuve también los amigos de Puembo, qué chévere la gente de Puembo. ¡Chica! Grandes amigos de Sanabre, qué gusto, qué placer. Un respeto grande y deseándole muchos éxitos en su vida al Fabri del Ecuador, de parte del Cuervo, maestro. El Cuervo Live. Grandes amigos de Monteserrín. Grandes amigos de Progreso Vivo. Por acá me dice que anime como animaba hace años. Vamos a animar un poquito. Un poquito de animación de la vieja guardia. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bailadores! ¡Arriba! ¿Dónde están los enólogos, hija guardia? Así me retiro, Cuervo del Ecuador. Muchas gracias, Pichincha. Gracias por acá, la confianza, la Mega. ¡Seguimos, DJ! ¡Baila, baila, baila, baila, baila, baila! El Cuervo del Ecuador en animación. ¡Grandes amigos bailadores! ¡No! ¡Salta, salta, salta, salta! Ponte a bailar, todo el mundo a brincar. ¿Dónde están los saltadores? ¡Baila, baila! ¿Dónde está la gente de Tumbaco? ¿Dónde estamos, Tumbaco? ¡Arriba, Tumbaco! ¡Sube! DJ Oscar Domingo. Y la animación del Cuervo de Ecuador. Aquí estamos en vivo, chumados, mamados, animando. A mí no me gusta amagar ni revelar a nadie, sino momentos originales. Como digo yo, el Cuervo, como tú y yo, solito estarás. ¡Solito hasta las! ¡Salta, salta, salta, salta, salta, salta! Igualito que en YouTube, en Facebook, en Instagram. Aquí lo hacemos en vivo. Solamente con dos canitas más. ¿Dónde están los señores, la gente de Puembo? ¡Chupadores de Puembo! ¿Dónde es el hombre que va a chupar conmigo hasta las 6 de la mañana? ¿Quién se va hasta las 6 de la mañana? Los que no nos ahuevamos a nada ni a nadie. ¡Arriba! ¡Suba! Cuervo del Ecuador y la animación. ¡Sube, sube, sube! Vamos a ver a la gente bailadora, dice. Grandes amigos, amigas, esta noche. Así lo hacemos simplemente para que tú no vibres, tú no trabajes. ¡Suena! Esta gente positiva, ¿no? Estamos con la cervecita. Estamos con la miel, hermano. ¡Qué rico, sabroso, sabroso! ¡Cómo! Bueno, gracias a ver, hermano, a mano, Infinity versus Oscar Domingo. Ya se ve, hermano, a mano, preparado, Infinity, Juan Carlos. Te harás de suave hoy, ya estoy chumado, eres suave. Se ve para Fuembo versus Cotopaxi. ¡Tremendo esto! ¡Apenas empezamos! yo. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. ¡Vive Jaguarrio! ¿Dónde está la vieja guardia, Qué chévere los chamos ahí. Gracias a mí los chamos de Cotopaxi. Chamos de Pueblo. A los hijos del cuervo también gracias, Muchas gracias. Parece que están cansados, están cansados. Hacemos un poquito también lo que hicimos en las diferentes provincias, Oscar Domingo. Vamos a bailarlo como dice Cuervo. No le hace un título, no le hace una voz espectacular. Le hace saber llegar a la gente. Le hace vibrar a la gente, eso le hace. Y por supuesto por acá también recalcando. Cuervo no es campeón de Pichincha. Es campeón de la gente, como tú. ¡Baila, baila, arriba! ¿Dónde se hago Pichincha? ¡Arriba, Pichincha! ¡Oscar Lomino de Sanga! ¡Sube! ¡Dice! ¿Dónde están los oídos? Espectacular, acá los chavos, ¿eh? ¡Oye, Cuervo, estás viejo! Dice. ¡No! ¡Busca al amigo de ese Cotopaxi! ¡Baila, baila, baila, baila, baila! ¿Dónde están los oídos? ¡Arriba los oídos! ¡Silvarones! ¡Arriba! ¡Ahora, chatumbare! Hoy se hacemos el ojo en el cielo para DJ Mega JM del Cielo Chico. ¡Para ti, negro! ¡Sube, sube! Así nos recordamos, grandes maestros. Allá DJ Mega en el cielo. ¿Dónde están los saltadores? Arriba, saltadores. ¡Saltadores! Todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar, todo el mundo a saltar, todo el mundo a bailar, todo el mundo a gozar, todo el mundo a saltar. ¡Arriba ese! Cuentan los años de acetato, así lo hacemos el N. Recuerdos a la gente positiva esa noche, que también, la animación del Cuervo, espectacular, espectacular. ¡En vivo! ¡Tengo, tengo, tengo! ¿Cómo lo hacemos así, muchachos? A la gente chupadora esa noche. Queremos enviarles toda la energía. Y hombres, amigos, amigas, amigos y amigas. A los panas del Cuervo que están chupando. ¿Cómo chupan, Dios mío? ¡Arriba! ¡Adelante, hermanos! ¡No! Y nos vamos a bailar. Nos vamos a saltar con el Cuervo. Sí, sí, sí. Y nos vamos a bailar. Nos vamos a saltar con el Cuervo. ¡Hasta la! ¡Sube, sube, sube! ¡Sí! ¡El Cuervo del Ecuador! ¡Un abrazo para ti, lo habías hecho malo! ¡Muchísimas gracias! ¡A toda mi gente de la Mega! ¡Gracias, Sonia, Vinicio! Está mezclando el maestro. ¡Arriba! ¡Tecnólogos, hasta las! ¡JM! ponte a bailar, ponte a gozar como el cuervo a bailar, ponte a bailar como el cuervo a saltar, hasta las mismas, mismas, hasta las, saltadores, arriba, no. Y con eso se despide el cuervo de Ecuador. Gracias, Reina Estación. Dios se pague, Fabri, Jote. Gracias, negros. Éxitos. ¡Nos vemos! El cuervo del Ecuador en animación. Quedan buenas manos. Muchísimas gracias. ¡Arriba! ¡No! Queremos decirle gracias a la gente positiva aquí en la media. Se viene algo más espectacular ese pueblo. Mira, por acá mi amigo me manda saludos, Dios te pague. ¿Cómo se llama? Venga, venga. Venga, papito, venga, suba, suba. Venga, papi. ¿Desde dónde, papá? De Pueblo, el viejo cuyo para el Black. ¿Para quién? Para el viejo Black. Abrazo para Black. Para el DJ Black. Chévere, Black, ahí le saluda, maestro. Grandes amigos trinólogos. Abrazos y fiestas, muchachos de la mega. El cuervo del Ecuador te dice gracias. Y como yo digo, chupa barrea, solito hasta las. Vamos ahí. Correcto, muchísimas gracias. Qué bonito. Perdóname, valga la redundancia. Desde Cotopaxi. Muchas gracias, DJ. Quiero que levante la mano. ¿Dónde es el pana que le llegó la canción de la chica Fuego que dice abandonado? ¿Le llegó o no le llegó? ¿Dónde es el pana que quiere chupar solito? El pana que quiere hacerse pedazos porque se viene otro DJ y un animador que por acá les garantizo que puede llegar a sus sentidos auditivos más allá y muchísimo más allá. Con ustedes, el Fabri del Ecuador. Listo, mi estimado cuervo, muchas gracias. Bájale un poquito, eso. Vamos a rematar esta tarde espectacular en la mega estación. Agradecemos a los amigos de L&L Producciones. Desde la provincia de Cotopaxi, Oscar DJ, mi estimado Luchi.